La iglesia del Señor ha sido instituida por nuestro Señor con varios propósitos. Por varios propósitos, como lo hemos venido hablando en estos meses. Y ha vivido diferentes etapas en el desarrollo del mundo. Por ejemplo, la iglesia o la palabra del Señor anunciaba que venía un Salvador al mundo. La Biblia dice que que Dios a través de Moisés dio la ley para que se anunciara de que iba a haber redención. Luego apareció Juan el Bautista diciendo que venía tras de él uno que nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, que iba a perdonar nuestros pecados. Pero vino él y quedó su iglesia. Nosotros, la iglesia primitiva, hablando de arrepentimiento y que era necesario de que nosotros, en primer lugar, nos arrepintiéramos de nuestros pecados, en segundo lugar, aceptáramos a Jesucristo y en tercer lugar, que esperáramos su venida. La iglesia de este tiempo anuncia esas cosas, que debemos de arrepentirnos, cuántos quieren, desean, o mejor dicho, cuántos creen que hay que arrepentirse. Todos nosotros tenemos que tener eso claro, tenemos que arrepentirnos. Segundo, tenemos que aceptar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero también la iglesia anuncia el regreso de Cristo y también la iglesia anuncia los juicios de Dios sobre los que han desobedecido a Dios. Pero también anunciamos la recompensa de los que hemos vivido para Cristo. Entonces, en esta mañana, partiendo de esa, me voy a inclinar por la última. Voy a hablar acerca de los juicios de Dios sobre esta tierra que se avecina. Lo que está pasando en el mundo no es casualidad. Ese año no han parado los ataques terroristas de gran magnitud en todo el mundo, en especial en un sector del mundo, ¿cierto? Todos han visto noticias, ¿verdad? No han cesado. Toda la semana mínimo un ataque terrorista, mínimo un atentado suicida, mínimo son 50 personas muertas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el mundo está colapsando y nosotros lo sabemos. Quizás la iglesia mucho no lo sabe. El mundo tiene que saber porque la iglesia, el Señor la instituyó también para que hablara de los juicios que han de venir sobre los seres humanos, sobre esta tierra. Se aproximan juicios de Dios. Los tiempos para los que no obedecen al Evangelio ni obedecen a Dios son los más oscuros y terribles. Pero para nosotros es la esperanza de lo que el Señor nos ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 1, voy a hablar de los sellos del Apocalipsis. Ponme efecto, por favor, José. Algo así como que salga humo. Ah, no, el humo sale de otro lado. Pero primero, Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. Quiero que usted lo esté leyendo. A la gente le da miedo leer el Apocalipsis. ¿Cuántos les da miedo leer el Apocalipsis? Ah, entonces a todos les gusta el Apocalipsis. Nuestra próxima película será el Apocalipsis en vivo. Entonces, ok. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder cuando pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está lejano. ¿Cómo dice? Está cerca. ¿Y estas cosas que están escritas en Apocalipsis, cuándo van a suceder? pronto. Y que somos bienaventurados nosotros cuando ¿qué? Las leemos, cuando las oímos, pero sobre todo cuando guardamos lo que está escrito ahí. Porque hay gente que lee, otros oyen, pero no las guardan. Y la clave es guardar todas las cosas que están escritas ahí. Es decir, obedecer las cosas que están escritas ahí. Porque el tiempo está cerca. A medida que pasan los días, se van cumpliendo paulatinamente las profecías del tiempo del fin. Todo lo que está aconteciendo en el mundo, y ahorita vamos a hablar de ello, toda la información que yo le dé en esta predicación, usted la puede corroborar personalmente y se va a dar cuenta que yo no le estoy inventando nada. Porque a veces la gente dice, ay, pastor terrorista, y preciso, tenía que ser Guillermo. Viene aquí a decirnos que esto se va a acabar. Entonces, no, usted, toda esta información que yo le voy a dar en esta mañana, usted la puede confirmar en su, en el internet, en sus estudios, de seguro que no le voy a mentir en nada. Primeramente, con la bendición de Dios. Dice ahí una frase interesante, las cosas que han de suceder pronto. Ojo que pronto, muchas veces nosotros pensamos que el tiempo de Dios es igual al tiempo nuestro y por eso tendemos nosotros muchas veces a decir, a confundir las cosas. Si yo le digo a usted, prontico le llego en la mañana del sábado, usted va a decir, no, el pastor debe venir entre las 7 de la mañana y las 11 del mediodía o las 11 de la mañana porque le dije pronto. Pero la Biblia, el tiempo de Dios es diferente. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8 nos dice, pero amados, no ignoréis que para el Señor, para Dios, un día es como mil años y mil años como un día. O sea, los tiempos de Dios son diferentes a nuestro tiempo cronológico. No podemos medir los tiempos de Dios, no podemos medir el orden de Dios conforme a nuestro tiempo porque nos vamos a confundir. Para él perfectamente, mil años los puede convertir en un día nuestro. O viceversa. Un día, o mil años de él. ¿O qué? Mil años. O mil años como un día. O un día como mil años. Un día de él pueden ser mil años nuestros. ¿Verdad? Entonces, por eso la gente se confunde. Mucha gente dice, oiga, pero hace tiempo que están predicando de que Cristo viene, que el apocalipsis, y yo no veo nada. No veo nada. Espera un momentico, que sí va a haber mucho. Ahora vamos inmediatamente a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 17. Ahí vamos a ver lo que el Señor Jesús en Mateo 24 habló como principio de dolores sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 6, verso 1, vamos a hablar acerca de los sellos. ¿Cuántos dicen amén a ello? Bien, entonces primero que todo, sello. ¿Qué es un sello? ¿O qué quiere decir sello en la Biblia? Sello quiere decir que es una garantía de confiabilidad. Quiere decir que lo que está escrito está sellado como garantía de que es confiable creer eso. Segundo, garantía de autenticidad. O sea que es auténtico el mensaje y de quién proviene es auténtico. Tercero, el sello representa al autor de dicho mensaje. ¿Quién es el autor de esos mensajes? Dios. Y cuarto, señal de autoridad que respalda el escrito. O sea que el sello en la Biblia es algo muy importante. La Biblia también dice que nosotros fuimos sellados ¿con qué? ¿O con quién? Con el Espíritu Santo. Ese sello significa que es confiable. Ese sello significa que es auténtico y que representa al autor de dicho enunciado. En este caso, el sello del Espíritu Santo en nosotros representa la confiabilidad, representa autenticidad y representa a Dios a través de su Santo Espíritu. Entonces vamos a ir rápidamente al primer sello. Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 2 dice, entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Mis queridos hermanos, este sello representa el anticristo. Pastor, ¿y usted dónde saca eso? Ya le voy a decir. La Biblia dice que Dios, que el diablo siempre ha querido imitar las cosas de Dios. La Biblia dice que es posible que hasta él mismo se disfrace como un ángel de luz. Y esta descripción que vemos aquí dice que vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Usted no puede confundir esta descripción con la que está en Apocalipsis capítulo 19. Que usted tiene que corroborar toda esta información en su devocional, en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16, nos habla de otro caballo blanco que salió montado, pero tiene unas diferentes descripciones. Por ejemplo, dice que sus vestiduras están teñidas con sangre. Por ejemplo, dice que en su cinto venía una inscripción que decía palabra de Dios, y aparte de eso, en su muslo decía algo: rey de reyes y señor de señores. Entonces, el primer sello es lo que nosotros, o lo que la gente ha temido tanto, y es el anticristo. Pero quiero que veamos primera de Juan, porque le digo de que este sello es el anticristo. El anticristo, perdón, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido que muchos anticristos. Pero por esto conocemos que es el último tiempo. Ese sello, mis queridos hermanos, ya fue abierto. Le voy a decir una de las cosas: la crisis política que tenemos a nivel mundial, la crisis de salud a nivel mundial, la crisis de seguridad a nivel mundial, la crisis económica a nivel mundial, han dado un escenario de confusión. La descripción de este sello dice que este hombre sale en primer lugar en un caballo blanco. ¿Qué significa blanco? Paz. Paz. El color blanco significa paz. ¿Qué es lo que el mundo está buscando hoy en día? Paz. ¿Qué es lo que el mundo está buscando hoy? Seguridad económica. ¿Qué es lo que el mundo está buscando hoy? Seguridad en todos los aspectos. Entonces, el escenario político, el escenario económico, el escenario social está diciendo que el mundo está buscando paz. Y este caballo sale vestido de blanco y dice: el que lo montaba tenía un arco. No tiene flecha. No es una espada. Quiere decir que va a venir pacíficamente. Yo no voy a salir a una guerra con una bandera blanca simplemente, a no ser que yo vaya a ser pacífico. ¿Qué más dice? Y le fue dada una corona. Este personaje le fue dada autoridad de parte de Dios para vencer. ¿Para vencer qué? Para vencer la confusión que el mundo está viviendo. Por eso nosotros tenemos que tener claro lo que dice en primera de Juan 2:18: hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oíste, que el anticristo viene. Y ahora han surgido muchos anticristos. En esta semana escuché de una iglesia en Puerto Rico o Costa Rica, creo que es Costa Rica, donde ya tiene una iglesia que se llama Los Anticristos. Tiene más de 100,000 seguidores y todos han decidido tatuarse el 666 en la frente. Y así sucesivamente vemos mucha gente que abiertamente habla de ser anticristo, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos surgirán muchos anticristos, para que cuando venga el anticristo ya todos estén familiarizados. Anticristo quiere decir alguien que se opone a lo que Cristo está enseñando. Déjeme decirle también que el anticristo se está metiendo dentro de las iglesias, porque anticristo quiere decir algo que se opone a anti, ¿sí? Por ejemplo, anticoncepción, ¿a qué se le opone? A la concepción. Anti quiere decir oponerse a, ¿verdad? Entonces, en las iglesias también estamos viendo el espíritu anticristo obrando. ¿Qué es anti? El que se opone a lo que ha recibido, el que se opone a lo que Cristo ha enseñado. Por ejemplo, Cristo nos ha enseñado a vivir ¿en qué? En perdón, pero mucha gente vive en rencor. ¿Qué está haciendo? Está anti. Cristo nos ha enseñado a tener ¿qué? No es, a tener una sola mujer. Escuche, si usted se casa una sola mujer o un solo hombre, pero hay mucha gente que está cambiando de parejas. Viven en sus hogares en desorden. ¿Qué es eso? Anticristiano, anticristo. ¿Sabe? En estos días también supe de un pastor que empezó caminando bien, muy bien, pero por algún descuido, ojo con los descuidos, empezó a tener situaciones complicadas y resultó que ahora no solamente tiene un hogar, sino que decidió tener un harén de hermanas. Y entonces él dice, sí, escúchelo. Mire, porque es que el espíritu del anticristo anda suelto. ¿Qué es el anticristo? No va a pensar que a usted le van a salir cachos, ¿no? Eso no. No, ni que le va a estirar la cola, no. Eso no es el anticristo, no, nada de eso, hermano. El anticristo es un espíritu que nos hace ir en contra de lo que Cristo nos ha enseñado. Y entonces él dice, mire, resulta que Salomón, ¿no es que era el sabio? Sí, claro. ¿Cuántas mujeres tuvo? 1,000. Ah, bueno, ¿y yo por qué no puedo tener 5 o 10 de la iglesia? Y eso es lo que le está enseñando. Y toda la gente entonces lo ve normal. ¿Por qué? ¿El espíritu del qué? Del anticristo. ¿Qué otra señal vemos? Segunda de Tesalonicenses, y yo quiero que ponga mucho cuidado a este texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 12, dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de ¿qué? De pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está ¿qué? Cerca. ¿Ya están listos? ¿Están preparados para el día del Señor? No, no están preparados. Bueno, tiene a partir de las 10:30, para que termine de prepararse. En el sentido que el día del Señor está cerca, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Diga apostasía. Hay una ola de apostasía, la cosa más impresionante. ¿Qué es apostasía primero que todo? Es el abandono o el retiro de la fe basada en la palabra de Dios. Miren, hermanos, o sea, en otras palabras, la gente, hay mucha gente que ha conocido de Dios, pero igual como han conocido de Dios, se están apartando de Dios. Usted encuentra gente, hola, ¿cómo estás? ¿Ya conoces del Señor? Pues la verdad, hace como unos 10 años yo era cristiano, yo era líder, yo era músico, yo era esto, yo era profesor de escuela bíblica, todo eso. Y ahora, no, la verdad es que no, ya no me atrae ir a la iglesia. Apostasía, que se están apartando. Usted encuentra por todo lugar gente apartada de Dios, que aún vienen a la iglesia. Mucha gente viene a la iglesia, pero está apartada de Dios. Es el abandono o retiro de la fe basada en la palabra de Dios. Y cuando la gente se retira, abandona la fe en la palabra de Dios, se convierte en un apóstata. Sigue diciendo, se va a manifestar la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, ahí sí ya habla del anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el ministerio o el misterio del anticristo ya está en acción, ya está dentro del mundo. Solo falta es que se manifieste. ¿Cuándo se manifiesta? En medio de esta crisis. Él va a decir, yo tengo la solución al problema del mundo. Cuando este personaje sea capaz de firmar tratados de paz trascendentales en el mundo, entonces empecemos a temblar, porque ya está ahí. Cuando esta persona logre estabilizar la economía del mundo, empecemos a temblar. No piensen que es santos, no, no piensen que es santos. Tampoco, tampoco, no hay que exagerar. Sigo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado, ojo, ojo, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Ojo, hermanos, la gente que anda buscando prodigios, milagros, señales, ¡ay, qué bendición! Ojo. Este falso va a ser capaz de hacer hechos poderosos, señales, prodigios. Si usted no está fundado en la palabra del Señor, va a ser confundido. Por eso el Señor decía que se van a levantar muchos cristos y hablarán en su nombre y engañarán, si es posible, a los escogidos. Que a usted no lo engañen. Porque este anticristo también será capaz de hacer hechos poderosos, señales y falsos milagros. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ojo, la gente que no ha recibido el evangelio, escuche, los que no se han afirmado con Dios van a ser engañados. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, pastor? Por esto Dios, verso 11, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, ¿qué? No creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Hermano, el hecho de que usted venga a la iglesia no quiere decir que usted crea la verdad. Buenas. El hecho de que usted se siente acá no quiere decir que usted crea la verdad, ni que ame a Dios. Si usted no es consciente de su relación con Dios, dijo un predicador, cada quien con su religión, yo tengo mi relación con Dios. Cada quien con su religión, yo defiendo mi relación con Dios. Si usted no es consciente de su vida en el Señor, entonces los espíritus engañosos que se están soltando en el mundo te van a hacer creer la mentira. Por eso entonces encontramos las personas que siguen a los anticristos, porque ¿qué? Creen a la mentira, porque no recibieron la verdad que Cristo nos ha enseñado. Y por eso mucha gente se aparta, son apóstatas, se apartaron de la fe, se apartaron de la palabra del Señor, se apartaron del evangelio y dijeron, esta sí es la verdad, y mentiras, que era un engaño, y ahora viven tras otras doctrinas, y muchos pastores y muchas iglesias están enseñando cosas fuera de la palabra de Dios y la gente la está creyendo. ¿Por qué? No obedecieron a la verdad. Por eso levante sus manos y diga, Señor, dame un corazón obediente a ti, a tu palabra. Manténme firme hasta el día de tu venida. Entonces, anticristo es lo que se opone a lo que Cristo nos enseñó. Apostasía es apartarse de la fe. Usted encontrará mucha gente. Conforme ha crecido el número de las iglesias, el número de cristianos, también ha crecido el número de la gente que se aparta. Por eso Jesús dijo, y en Mateo 24, el que persevere hasta qué, este será salvo. No sabemos cuándo es el fin, esto es como un partido de fútbol, hermano. Hasta que el árbitro no pita y dice final, no se acaba. Y esto es lo mismo hasta que Cristo, y realmente es otro partido de fútbol, porque la Biblia dice que Él va a tocar la final trompeta, o sea, el final pito. Hasta que el pitazo final, hasta ahí vamos a estar firmes. No vacilando, ay que hoy sí creo en Cristo y mañana no, es que creo en otra cosa. Ay no, es que hoy estoy animado, no, y la otra sí, estoy desanimado. Ay no, qué bendición la presencia de Dios, pero el otro no, qué pereza. No señor, usted tiene que estar ¿cómo? Firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? No lo sabemos. No lo sabemos. Segundo sello, hermano. En su estudio, voy a Apocalipsis 19:11-16. Ahí describe el verdadero jinete del caballo blanco, que es nuestro Salvador, al que estamos esperando, al Cristo poderoso. Entonces, fíjese que el diablo, como quiere confundir la gente, ¿no? Ay, no, este sale en un caballo blanco, debe ser Cristo, y sale con un arco, ay, debe ser Cristo. No, señor. Nuestro Cristo va a salir con una espada de dos filos para quebrar a todas las naciones que se le han opuesto a su evangelio. ¿Cuántos dicen amén? No lo veo muy contento. Cuando abrió el segundo sello, Apocalipsis capítulo 6, 3, 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo de color que rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Ay, hermano, le quiero decir, no vaya a esperar ahorita cuando salga el culto. ¿Dónde está el caballo blanco? No lo veo. Ay, el rojo, hermano, estos son figuras, ¿no? Son como fuerzas del diablo. Es una visión la que tuvo Juan, pero eso no, usted no lo va a ver, no se va a esperar el caballo. No va a esperar el caballo rojo y menos por ahí en la estación de Transmilenio, y se confunde usted. Llega ese caballo rojo grandote, ay, no. Ahí sí. Ok, entonces, ¿qué dice? Que este sello, para mi concepto, y yo creo que para el de muchos, ya se abrió. ¿Por qué? ¿Qué dice ese sello? Al que le montaba le fue dado poder para quitar ¿qué? ¿La paz de dónde? Hermanos, aquí hablamos, llevamos hablando de paz como hace 8 años. Nada, esto empeora. Que Venezuela que habla de paz, nada, esto empeora. Que el Medio Oriente que nos vamos a sentar, que vamos a dialogar, que ahora sí ISIS y yihadistas y palestinos, vamos a dialogar, nada que mejora. Antes que empeora, o no es así, hermano. ¿Usted no ha visto que empeora? Ayer estaba preparando el mensaje y yo tengo actualización. Resulta que un iraní se fue y mató a 9 alemanes y dejó a 18 heridos, si mal no estoy. La semana pasada, ¿qué hicieron? La semana antepasada, un loco cogió un camión y se llevó a 300 personas por delante. ¿Qué quiere decir eso? Escúcheme. No solamente tiene el poder para quitar la paz de la tierra, sino para hacer que se maten unos. Hoy en día la vida no vale nada, ¿sí o no es así? Si usted va con su camiseta del equipo que a fulano no le gustó, te matan. Si tú pateas el perro de tu vecino, te matan. Si tú pateas a la perra de tu vecina, te matan. Mano, estamos hablando de animales, ¿eh? Entonces, si tú te colaste por casualidad, te matan. Todo. ¿Qué quiere decir esto, mi querido? Si tu hijo te hizo escándalo toda la noche, ¿qué pasa? Matan al hijo. ¿O no es así? Si tu esposa llegó tarde del trabajo y vio que el esposo estaba celoso y enojado, ¿qué pasa? La mata. Todo. La vida no vale nada. ¿Por qué? Porque el sello dice que le dio poder para hacer que se maten unos a otros. La vida no vale nada. ¿Y qué dice? También tiene el poder para quitar la paz de la tierra. Usted ve noticias y no hay paz en ningún lado. Solo en La Habana. No existe. Porque Jesús dijo así. Juan capítulo 14, verso 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. La gente busca paz que el mundo no puede dar. La paz verdadera que cada persona necesita es la que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que necesitamos. Pero ¿cómo yo accedo a esa paz? Job capítulo 22, verso 21 al 28. Dice: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás que, hermano, el mundo, los gobernantes, nadie le puede a usted ofrecer paz, porque solo la paz verdadera proviene de Cristo. ¿Y cuándo tienes tu paz? Cuando tú vuelves en amistad con Dios. Si tú no tienes paz para dormir, si tú no tienes paz para vivir en estos momentos, si en tu hogar no hay paz, hay algo que está fallando. Tú no has vuelto en amistad con Dios. Porque la Biblia dice: vuelve en amistad con Dios y tú tendrás paz. Aunque tengas dificultades, aunque tengas problemas económicos o de salud, si estás de amistad con Dios, vas a tener paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará tu corazón siempre en Cristo Jesús. Y sigue diciendo: tendrás paz y la prosperidad vendrá a ti. ¿Cuántos creen eso? Pero dice, verso 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. Tendrás más oro que tierra, como piedras de oro, como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu oro y tendrás plata en abundancia. ¿Cuántos quieren tener plata? Ya sabe qué tiene que hacer. Vuélvase a Dios. Entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú cumplirás tus votos. Asimismo se realizará lo que tú determines y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Y escuche lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 3. Porque la gente, nuestros gobiernos tienen un discurso más rayado. Hoy vamos a trabajar por la paz. Sigan, voten por la paz. Todas esas bobadas. Y escuche lo que dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:1-3. Acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Cuando la gente diga de paz, cuando el gobierno diga que paz, olvídese, destrucción repentina se avecina. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos aplauden al Señor por eso? Eso no sale en los periódicos. Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malos, dice el Señor. No hay paz. Un gobierno corrompido que no ha reconocido a Dios nunca va a tener paz, nunca va a dar paz. Pero la gente crea la mentira y al engaño. La paz solamente la da el autor de la paz, y ese se llama Jesucristo. Por eso la Biblia dice que Él es príncipe de paz. Así es de que estamos en el segundo sello. ¿Cuántos creen que estamos en el segundo sello? Ah, todavía no lo creen. Ah, bueno, vamos a repetir la predicación, vamos a orar, Padre, en esta hora. Tercer sello. Apocalipsis, capítulo 6, versos 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven, miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Tercer caballo, tercer sello, habla de hambre y carestía. Dice textualmente ahí, escuche, dice que este caballo tenía una, el que lo montaba, tenía una balanza en la mano y dice 2 cosas interesantes. 2 libras de trigo, diga trigo y cebada, ¿no? Trigo y cebada. Dice 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Significa, la carestía va a ser tan grande, y de hecho se está viviendo, que el salario de un día va a alcanzar para que usted compre, perdón, usted no, para que el impío compre, en serio, 2 libras de trigo. Y ese mismo salario le sirve para que compre, si quiere, 6 libras de cebada. ¿A cómo está el trigo con las hermanas que hacen mercado? ¿A cómo está? ¿A cómo? A 1000, cómprenle a la hermana, está 1000, está barato. Ah, depende de la marca, muy bien. ¿Haz de oros tienes? A 1500, bueno, entonces también el de 1000. Entonces, mire, escuche. Mire, póngame atención porque esto es interesante. Yo me puse a detallar y dice, pero la Biblia dice que trigo y cebada. Entonces yo llegué y miré, usted puede corroborar todo esto que yo le estoy diciendo. Vaya, gracias a Dios el internet, el maestro Google nos ayuda. Y dije, bueno, ¿por qué la Biblia dice que trigo y cebada? Entonces yo me fui a la economía mundial, a los alimentos, a la despensa de los alimentos mundiales y todas esas organizaciones. Dicen las estadísticas que el trigo es el primer producto que está subiendo de manera descontrolada en el mundo. Yo, el trigo. Y el segundo es la cebada. ¿Qué está diciendo eso? Que la carestía y la hambruna que va a haber la gente, va a ser incontrolable. Pero para los que no reciben el evangelio ni se han arrepentido, nosotros tenemos otra esperanza. Ay, pensé que se iba, ay, gloria a Dios. Dígame usted, hermano, vi también en el informe de economía que en los próximos años la demanda de alimento va a ser muy enorme y la producción muy baja. Rusia es uno de los productores de trigo más grandes en el mundo. Cerró las puertas al mundo. Lo está vendiendo con un sobrecosto del 41%. Países como España no pueden acceder al trigo ni a la cebada porque está con una inflación del 21%. Quiere decir carestía, quiere decir escasez. Aparte de eso, se le suma que Rusia no ha podido producir porque ha tenido una sequía que ha quemado sus cultivos. Entonces, lo que la Biblia dice sí se está cumpliendo. Este juicio trae una carestía a nivel mundial. Todos los que están ahí, que tienen sus datos, entren allá y averigüe. No les estoy mintiendo. Desde el 2008 se ha encarecido el trigo y la cebada en el mundo. Desde el 2008 ha empezado a escasear la comida en muchas partes del mundo. Y los países que más van a sufrir son los países pobres. Averigüe todo eso, mi hermano, y se va a acordar de mí. Entonces, pastor, como estamos en carestía, como vamos, entonces ya no vamos a ofrendar, ya no vamos a diezmar, ya no vamos a sembrar, pastor, porque ahora lo que tenemos nos alcanza para 2 libras de trigo y 6 de cebada. No, ahí es donde nosotros vamos a creerle a la palabra de Dios, porque tenemos promesa de que Dios no nos va a dejar aguantar hambre. Salmo 20, 1 al 3. Salmo 20, 1 al 3. Dice: Jehová te escuche en el día del conflicto. Escuche. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Traiga a la memoria todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Hay un día de conflicto para este mundo, hermano. Hay conflicto para este mundo. Hay angustia para este mundo. Hay escasez y hambruna para este mundo, pero la promesa para nosotros es que en el día del conflicto Dios nos va a escuchar. Dios va a enviar el sustento desde su templo para nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Apláudale fuerte al Señor. ¿Pero qué tiene que acordarse Dios? ¿Va a hacer memoria de qué? De sus ofrendas. Va a hacer memoria de sus sacrificios. Así de que hoy más que nunca es cuando debemos de ser fieles en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, en nuestras siembras, en nuestras primicias. Porque va a haber un día de conflicto para este mundo y el Señor se va a recordar de su pueblo y va a enviar ayuda desde su templo para todos nosotros. Toda esta información que yo le he dado, bien puede, hermano. Y antes me dice: oiga, pastor, está equivocado. Ah, te vamos a colgar. Cuarto sello. Y el cuarto sello es espectacular, hermano. Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre ¿qué? Muerte. Y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad, escuche, sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Los juicios anteriores dice que la paz de toda la tierra, ¿no? Le fue dado para quitar la paz de toda la tierra. En el sello anterior vemos que le fue dado el poder para que hiciera aguantar hambre en toda la tierra. Pero este cuarto sello dice que solo una cuarta parte de la tierra va a sufrir los fuertes juicios de Dios. La revelación es: ¿cuál será esa cuarta parte de la tierra? Ahí dice, ¿no? Y le fue dado potestad sobre solo la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Yo me puse a averiguar, mis queridos hermanos, al respecto de este sello y de esta profecía, y me fui a navegar por el mundo ayer y encontré una parte que, si usted mira el área, da una cuarta parte de la población del mundo. Y es una parte que está ubicada en Asia Menor y en Europa Occidental y Europa del Sur. ¿Sabe qué está ahí? Ahí en esa región está Alemania, Francia, España, Italia, Turquía, Irán, vendrán, Irán. ¿Sí? ¿Qué más está ahí? Toda esta serie, Siria, Medio Oriente, todos están concentrados ahí. ¿Qué es lo que estamos viviendo de esa zona? De ahí todo el tiempo hay un atentado. De ahí todo el tiempo hay ¿qué? Mortandad. Me llamó la atención una cosa. Dice ese sello que tiene una espada para matar, verso 4. ¿Cierto? Perdón, verso 7. Tenía una espada para matar con espada. Verso 8. Y yo dije: bueno, Señor, estamos en el siglo XXI. ¿A quién se le va a ocurrir matar con espada en este tiempo? Sí, tenemos bombas atómicas. Sí, tenemos fusiles, metralletas. Sí, tenemos. ¿Para quién va a utilizar espada? Los sirios están utilizando espada para matar a la gente. Son los únicos en este mundo que utilizan la espada para enjuiciar. Me llamó la atención que ese sello dice que en ese sector van a matar con espada, van a matar con hambre, van a hacer pestes. Y aparte, ¿sabes cuál es el último que hace falta? Que las fieras del campo se rebelen contra ellos y se los coman. ¿Es en serio? Solo una cuarta parte de ese mundo, de la tierra, va a sufrir las inclemencias fuertes de ese sello. Y la descripción que vemos en el mundo, vemos que se centra todo ahí. La atención del mundo está ahí, en Irak, en Siria, en Afganistán, en España, en Francia, en Italia. Y justo da un cuadrito así, como una cuarta parte. Entonces, mis hermanos, antes de que salieran en los periódicos, en los canales internacionales, nuestro Dios ya nos estaba revelando las cosas que habían que venir, que han de venir sobre la tierra. Cuarto sello. Este sello se acentuará sobre la cuarta parte de la tierra y se manifestará en muerte, hambre, pestes y muerte por ataques de los animales. Quinto sello. Wow, este es espectacular, hermanos. ¿Cuántos son siervos de Dios? Oh, quinto sello. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que nosotros como cristianos también vamos a tener una cuota. Todavía falta completar el número de los que han muerto por causa del evangelio. Actualmente, y este año, especialmente este año, se ha duplicado la muerte de cristianos en todo el mundo. Se ha duplicado la destrucción de iglesias cristianas en todo el mundo. Observe los cables, en especial en las regiones como le estoy hablando, Turquía, Irak, Israel y todos estos sectores. Se ha duplicado la persecución y la muerte de cristianos en toda la tierra. La destrucción de templos. ¿Pero por qué está ocurriendo eso? Porque es necesario, dijo el Señor, que se complete el número de consiervos, que hay gente por el evangelio que también va a morir. Y usted se asusta porque de pronto alguien no lo recibió. Usted se va de la iglesia porque alguien lo miró feo. Usted se resiente con su pastor o con su líder porque de pronto en ese momento no lo atendió bien. Eso quiere decir que todavía no tenemos carácter para morir por el evangelio. ¿Dónde están los valientes del Señor? Ya lo creí, salí corriendo con ese grito. ¿Dónde están los valientes del Señor? Va a venir persecución sobre la iglesia. Si nos da pena que el amigo nos vea con la Biblia, salir debajo del brazo, ¿qué no va a hacer cuando nos digan: hey, decretamos acabar con todos los evangélicos? Ah, con que los pastores predican en contra del homosexualismo, los vamos a acabar a todos. Entonces, ay, yo no vuelvo a esa iglesia, eso se volvió peligroso. Que maten solo al pastor, sobre todo a Guillermo. No, no. Siempre nos da duro, aleluya. Sexto sello. Aquí hay otros detalles interesantes. Bueno, hermanos, el sexto sello todavía no se ha abierto, ¿no? Diga, sí, gloria a Dios. Porque mira el sexto sello. Aspiramos para no estar en el sexto sello. Aspiramos a no estar en el sexto sello. Pero por si alguna casualidad a usted le falla la fe, ¿no? En este tiempo, este audio va a quedar grabado y José garantiza que durará 40 años, ¿no? Entonces usted puede escucharme, ¿ah? Oh, mentiras, ¿qué tal, hermano? La idea es que todos nos vayamos. ¿Cuántos nos vamos con Cristo? ¿Cuántos van a luchar por irse? Bien, hermano, le creí. Verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto. La luna entera se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla fueron removidas de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Qué dice? Que el sol se va a convertir, ¿qué? Como tela de luto. O sea, se va a oscurecer. ¿Sabe qué descubrieron los científicos? Que el sol literalmente se va a extinguir y va a quedar negro. O sea, Dios nos ha dado a nosotros todas las señales. ¿Por qué le estoy hablando de este mensaje, hermano? Porque seguramente muchos de ustedes ni han leído Apocalipsis. Dicen: ay, no, qué miedo, eso va a hablar de bestias. No. Bestia uno si no lee, si no se atreve a descubrir lo que hay ahí. Ay, no, eso de que una bestia con 10 cabezas. No. Y esos vecinos tan raros de al lado. No. Entonces, no, qué miedo hablar del Apocalipsis. No, las copas de la ira de Dios, no. Seguramente, hermano, ¿cree usted que porque no lo lea eso no se va a cumplir? Seguramente usted cree que porque no se ha arrepentido entonces Dios le va a tener a usted concesión y no le va a pasar nada. No, señor. Estos mensajes están es para que usted mire a dónde está parado en este momento. Si usted piensa que por venir a la iglesia no es un apóstata, está equivocado. Si usted piensa que porque está sentado aquí no es un anticristo, está equivocado. ¿A qué estamos apuntando? La gente que se ha apartado del Señor es montones, y todavía dicen: oh, sí, yo era. Te vas a quedar. La otra vez vi hace un tiempo, vi a una señora que venía aquí a la iglesia. Hermano, usted la viera, era bien, chévere, entregada al Señor, manos levantadas, guate, y adorando al Señor. Se apartó. Y un día me la encontré yo saliendo a la iglesia católica con la cruz en la frente. Yo dije: vea pues, no tuvo revelación de Dios, no obedeció a la verdad. Dentro de poco la veo con el 666 en la frente. Porque la gente es así, porque no han obedecido a la verdad, porque no han tomado las cosas de Dios en serio. Usted piensa que porque los techos de nuestro país no se están cayendo, entonces en el mundo no está pasando nada. El reloj profético de Dios se paralizó. No, señor, el reloj profético de Dios se está moviendo, y a pasos agigantados. Y por eso la Biblia dice en Apocalipsis 22:11: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, pero el que es santo santifíquese todavía, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Termino con esto. ¿Cuántos dicen amén? Tan bravos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Acuérdese que la hora del Señor no es la misma hora de nosotros, 60 minutos, ¿no, Señor? Acuérdese de esta palabra: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Isaías 61:2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas están cubriendo la tierra. Hermano, tinieblas están cubriendo la tierra, oscuridad está cubriendo al mundo, a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sobre ti amanece Jehová, sobre ti será vista la gloria de Dios. Pero déjeme decirle, sobre el que es fiel, sobre el que ama a Dios, sobre el que se ha esforzado, sobre el que se ha apartado del pecado, sobre ese amanecerá Jehová y su gloria será vista. La decisión es de usted, hermano. Póngase sobre sus pies. Este es un tiempo crucial. Los que no se han afirmado, una vez más, afírmese. Los que están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, decida dónde va a poner los dos pies. Decida. Pero no puede estar con uno adentro y otro afuera. Los que se han apartado de Cristo, decida si hoy se va a reconciliar con Él o no. Hay una hora de prueba que viene sobre toda la gente de esta tierra. Jesús lo dijo: voy a probar a todos los habitantes de la tierra. Y eso nos incluye a nosotros. Dios va a probar a todos los habitantes de esta tierra. Uno por uno. ¿Está usted listo? ¿Está usted firme con el Señor? ¿Está usted organizando su vida? Este es un momento muy crucial. ¿Cuánto tiempo vas a esperar para casarte como Dios manda? ¿Vas a esperar hasta el sexto sello? ¿Cuándo te vas a decidir? ¿Cuánto te vas a comprometer con el Señor? ¿Cuándo vas a tomar la palabra de Dios en serio? ¿Hasta el sexto sello, hermano? El tiempo es hoy. ¿Cuándo te vas a arrepentir de verdad, de corazón? ¿Cuándo vas a consagrar tu vida? ¿Cuándo? Yo le invito en esta hora a que cierre sus ojos y levante sus manos. No mire a nadie. No mire a nadie. No mire a nadie. No mire a nadie. Pero Dios está llamando al arrepentimiento de toda persona. Nosotros como iglesia no solamente vamos a hablar del amor de Dios, sino también que si tú no aceptas el amor de Dios, los juicios que Dios tiene preparados te van a caer a ti. Padre, en esta hora te damos a ti toda la gloria. Perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos.